De Georgina Leguizamón, repito, una amiga del programa. Georgina, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? Un gusto, un placer. Georgina, el placer es totalmente nuestro. Bueno, qué lindo trabajo, lo habrás disfrutado mucho. Qué linda entrevista, la verdad, un trabajo audiovisual muy lindo y que cuenta tu historia y está buenísimo. ¿Cómo lo viviste, Georgina? Muy lindo, lo vi al video cuando me mandó el chico, la verdad, muy lindo, muy lindo, muy conforme, la verdad, fue un gusto, es un placer de poder hacer una nota con los chicos, la verdad, muy bueno. Georgina, y aparte de esto, ¿no? Teniendo en cuenta que sos una luchadora de mucho tiempo, ahí en el relato del video lo vas contando. Qué bueno que muchas personas que estén pasando por lo que a vos te tocó en su momento puedan tener la posibilidad de ver esto para continuar en la lucha, ¿o no, Georgina? Así es. La verdad que sí, que hay muchas compañeras también que ojalá que puedan salir, porque se sale. Ahí te... No nos queda otra a nosotras. Y hoy, Georgina, indefectiblemente te transformaste en una referente de la lucha por los derechos del colectivo LGBT. ¿Cómo sentís eso? Porque me imagino que muchas deben tenerte ya como una referente importante. ¿Cómo lo vivís a eso en el día a día? Bueno, yo con mucho placer, con orgullo más que nada, porque al menos somos reconocidas, somos respetadas, más allá de cómo fue nuestras condiciones, pero la verdad, muy feliz, feliz, con todo, la gente que tengo a mi entorno, cada vez son más gente mayores, digamos, se acercan para preguntar, para asesorarse, muchas chicas trans, así que estamos ahí, todas juntitas, ayudándonos, escuchándonos, orientándonos, una a las otras. Es bueno esto de congregarse, de tener un espacio común, ¿o no, Georgina? Sí, la verdad que sí. ¿Y el rol de Darío ahí, del amigo Darío, importante, o no? No, Darío es amigazo, la verdad, él sabe todo mi proceso, él sabe toda mi situación. Él, desde el primer momento que yo lo conocí, él se puso la mochila conmigo, luchamos juntos hasta el final, hasta ahora. Qué lindo. Y jamás no dejó a ninguna... de lado, siempre está para todas, siempre. La verdad, una gran persona, ¿eh? Sí, la verdad, lo conocemos y la verdad que coincide. Agradecerle todo lo que hizo por todas y todos. Georgina, te pregunto, vos en el video, que la verdad que lo disfruté mucho, hablas de los sueños que fuiste cumpliendo, ¿no? Y que está buenísimo esto. Cuando miramos para el futuro, ¿no? Ya también el rol de madre, ¿no? ¿Aparecen sueños nuevos? ¿Cómo vas viendo eso de acá pensando en el futuro? Mira, mi futuro sería verlo crecer a mi hijo, dejar una buena enseñanza, una buena educación, para que el día de mañana sepa defenderse en la vida, que el estudio y el trabajo es todo para él, o para cualquier criatura, o para cualquier ser humano. Ahora estamos haciendo la tarea con él, Ahí está, pero mira qué lindo. Mi futuro sería dejarle un buen aprendizaje, una buena enseñanza, ¿me entendés? Para que él valore lo que es la vida, de que sin estudio y sin trabajo no es nada. Seguro. De que es una buena persona, humilde pero bien, honrada, como fui yo. Georgina, y si yo te hablo, porque esto que estás diciendo es realmente muy lindo, porque hablas del rol de madre puntualmente, y la verdad que es fundamental porque el reconocimiento estuvo. Y si hablamos de la lucha, de continuar ganando derechos, ahí, ¿qué proyecciones a futuro? ¿Seguir trabajando para conquistar? ¿Se vino el cupo laboral trans? ¿Cómo ves todo eso para futuro, te digo? Bueno, yo voy a seguir con mis quehaceres porque me tengo que ir, capacitando. Y si estoy estudiando también, así que eso está bueno porque nunca es tarde para volver a estudiar, para volver a aprender. Uh-huh. Está muy bueno. Uh-huh. ¿Entendés? Y bueno, yo tengo mucho todavía que hacer en mi vida. Uh-huh. Hay muchas cosas que quisiera hacer. Y si Dios quiera, que Dios me dé vida para seguir haciendo. Hay muchas metas que no las pude hacer, chica, porque no, por X motivo uh-huh. de la vida. Pero ahora que tengo la oportunidad, seguro. Voy a seguir adelante con mis proyectos, si Dios uh-huh. quiere. Uh-huh. Ese es el mensaje, ¿no? Un mensaje optimista que hay que apuntar a las otras chicas. Me gustó, Georgina, otra parte de la charla que tuviste en el video, que demostraste mucho sentimiento de pertenencia con el barrio, ¿no? Con el Fátima, querido barrio Fátima. Está bueno eso. Sí, este era un barrio olvidado, ahora uh-huh. no. Ahora hay gente viviendo. Uh-huh, uh-huh. Porque supuestamente era un espacio verde. Hace que nunca se dieron cuenta que acá vivíamos gente, personas. Uh-huh, uh-huh. Pero yo hace que estoy 22 años, este hermoso barrio, y lo amo. Y aparte... ¿Eh? Aparte te decía bien de tus palabras con respecto a los vecinos. Qué bueno eso también, ¿no? No, la verdad, muy buena onda, con todo un respeto mutuo. Nos ayudamos entre vecinos, uh-huh. esto no hay... palabra. Uh-huh, uh-huh. Muy buenos vecinos tengo. Uh-huh. Así que más de 20 años viviendo ahí, mirá vos, sos una historia, Georgina. Qué lindo. Sí, mucho sí. tiempo. Georgina, vos sabés que nos encanta charlar con vos, la verdad que te agradezco el tiempo, estás haciendo la tarea, estás haciendo de maestra. Te quiero agradecer mucho, te quiero mandar un beso enorme, felicitarte por este trabajo y la verdad que está bueno que se conozca y que se vea. Felicitar a los chicos que lo hicieron también, así que yo te agradezco como siempre el tiempo que te tomás, has estado sentado en esta mesa charlando y contándonos tu historia. Por eso como siempre te agradecemos y te repito, te mandamos un beso enorme, La agradecida soy yo a ustedes. Uh-huh. Acá Mariana también te manda un beso grande, Otro para la señora Mariana, uh-huh. muy amable. Uh-huh. Ahí está, Bueno, qué linda charla, es Georgina Leguizamón.